That's right, motherfuckers. Los alacraneros, soldado alacrán. El pingüino, el alacranero. Aquí no hay artistas, homie. Real motherfucking gangster shit, homie. Soldados alacraneros, de Durango los gangueros. Por el área 618, homie, sabes que me muero. Representando mi lado. Soy fucking chucha porque vengo acompañado con soldado alacrán y el pingüino conectados. Los tres de Durango, homie, los tres bien zafados. Alacranes venenosos que levantan el estado. Filoso como espina, con la bola de locos bien plantados en la esquina. De día o de noche por aquí nadie camina. Si le juegas al valiente, homie, tu vida termina. Le juegas al valiente, homie, tu vida termina. No cargues de palo con los desarmados, locos bien ondeados, no somos calmados. Siempre destrampados pa' tumbar chavalas bien acelerados. De las 6:18 los va respetados. Ya los enemigos se quedan callados. Firme pa' los cales, estilo soldado. Durango, loco, te lucen demoniados. Pa' todos los mafiosos de los más pesados. Y esto no es una amenaza, tampoco es una advertencia. Si la debe aquí la paga, pa' chavalas no hay paciencia. Tres locos mexicanos, Durango en la residencia. Abajo el puto gobierno y arriba la delincuencia. Abajo el puto gobierno y arriba la delincuencia. Muchachos alacraneros, de Durango los gangueros. Pa' rifar la C-18, homie, somos los primeros. Con estilo underground, alacranes venenosos y mojos, we put it down. We some fucking gangster locos del mero Durango town. We some fucking gangster locos del mero Durango town. We some real G's, homie, fuck my enemies. Stupid ass chavalas, ain't nothing but wannabes. Smoking on these trees while we chilling on these streets. Packing on this heat, put a bullet through your cheeks. Disrespect is sick, homie, please don't take that risk. Let us pay attention. Durango, California, homie, that's that real connection. Alacran affiliation. Leave you 6 feet deep, homie, fuck all your protection. Lucha con mis canales when you step into my session. Tres locos durangueses that I just wanna mention. Soldado alacrán, pingüino y alacranero. Straight up, 6:18, puro loco pandillero. Y pa' que quiera pedo, salgo listo mi filero. Y la fusca ready pa' puto que apunta dedos. De Califas a Durango, Simón, homie, así lo hacemos. Always put it down. Alacranes venenosos del mero Durango town. Del mero Durango town. Truchachos alacraneros, de Durango los gangueros. Pa' rifar la C-18, homie, somos los primeros. Con estilo underground, alacranes venenosos y mojos, we put it down. We some fucking gangster locos del mero Durango town. We some fucking gangster locos del mero Durango town.